los ojos, no era el cierre por el partido, por el buen rendimiento. ¿Qué le faltó a Sol esta noche? Bueno, gracias Nico por el aguante de siempre, ya te lo digo siempre. Creo que sabíamos que nos esperábamos este partido, muy físico. Subimos del principio del torneo que jugábamos contra el favorito, el que defiende el campeonato. Quizás estuvimos muy desconcentrados en lo que es la defensa. Nosotros desde el principio del torneo dijimos que íbamos a llegar a este lugar defendiendo y así fue como llegamos y creo que tuvimos desarreglos defensivos. No pudimos manejar la ansiedad en el ataque, que eso también creo que nos jugó un poquito en contra. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar para el sábado defender en nuestra cancha. Exactamente, se viene en la localidad, tienen algunas bajas. Tenemos algunas bajas. Hoy resentidas. Hoy, sí, sentimos la baja de Lula en principio y la de Camila, que bueno, nada, justo dos internas que hacían la diferencia quizás en el juego interno. Pero bueno, nada, como te digo, nada que no se pueda arreglar para poder defender nuestro punto en Sol de Mayo. Felicitaciones y nos vemos el sábado. Gracias, Nico.